dibujar. Cada trazo podrás disfrutar, con las formas ya vas a jugar. Cada hoja es tu oportunidad. Si lo que quieres es actuar, imagina y déjate llevar. Con historias te transformarás, tu escenario está en cualquier lugar. Arte hay en todas partes, en la vida todo es arte. Lo importante es expresarte, lo que sientes lo compartes. Si quieres bailar sin parar, el ritmo adentro sentirás. Cada paso siguiendo el compás, movimientos ya descubrirás. Bien puedes fotografiar, a tus amigos retratar. Algo nuevo siempre encontrarás y en arte lo transformarás. Arte hay en todas partes, en la vida todo es arte. Lo importante es expresar.